Bueno, las jornadas de sobre derechos, inclusión y sociedad son unas jornadas que organizamos desde el CIEDIS, que es una de las unidades ejecutoras de investigación de la sede atlántica de aquí de la Universidad Nacional de Río Negro. Y lo que vamos a hacer durante estos dos días es presentar todas las investigaciones que estamos desarrollando, que venimos desarrollando los últimos tres años, que hace tres años que nos conformamos como unidad ejecutora, y es por eso que estamos juntándonos todos los investigadores e investigadoras a discutir lo que hemos hecho estos últimos tres años. Y lo vamos a discutir en mesas temáticas, hay siete mesas a lo largo de los dos días que tienen que ver con los proyectos que venimos desarrollando, algunos que ya terminaron el año pasado o que están terminando durante este año y otros que están comenzando. Y las temáticas son diversas porque en nuestro centro trabajamos diversas temáticas vinculadas a los derechos humanos, a la inclusión y a la sociedad. Hoy ya estuvieron transcurriendo las mesas sobre investigaciones educativas y nuevas tecnologías en la educación. En un ratito empiezan una mesa sobre las nuevas comunidades indígenas en el Valle Inferior, aquí en Río Negro. A la tarde tenemos una mesa sobre género, participación política y cuidados, que también es un proyecto de investigación que está cumpliendo los dos años, y mañana tenemos mesas vinculadas a la Patagonia y medios de comunicación. Tenemos una mesa de becarios de CONICET, allí se van a presentar los proyectos de investigación doctoral y de maestría de nuestros becarios y becarias de CONICET, que tenemos cinco becarios, tuvimos a lo largo, algunos ya terminaron sus tesis. Ajá. Y a la tarde de mañana vamos a trabajar también con una mesa de género, pero sobre todo con la perspectiva de género en el currículum de las carreras de nuestra universidad, de la Universidad de Río Negro, que es un proyecto que comenzó también el año pasado. Y después la última mesa va a ser sobre derechos humanos y control de convencionalidad. Y al finalizar todas las jornadas tenemos un plenario de discusión entre todos los investigadores e investigadoras, y que vino a participar con nosotros un investigador de la sede de Roca, de la sede Alto Valle de nuestra universidad, que es de otro centro, que es el Centro CEIE, que es sobre investigaciones en temas de educación, y que él va a compartir desde una perspectiva externa, ¿no?, y hacernos una devolución a todos nuestros trabajos. Si bien las jornadas tienen un carácter interno, porque somos nosotros los investigadores e investigadoras del centro que vamos a presentar nuestras investigaciones, están abiertas al público y estamos recibiendo gente que está interesada en las distintas temáticas. Por otro lado, me gustaría mencionar que desde el centro, desde el CIEDIS, realizamos investigaciones, pero también realizamos otras actividades que tienen que ver con las tres funciones de la universidad, ¿no? La función de investigación, la función de educación y la función de extensión, ¿no? Entonces, también estamos presentando, acompañando nuestras investigaciones, presentando nuestros trabajos que tienen que ver con la extensión y con el trabajo con la comunidad, porque nosotros nos nutrimos, ¿no?, de otras organizaciones y de la comunidad para nuestras investigaciones, para nuestro trabajo, y además porque el CIEDIS tiene una fuerte impronta de trabajar con la comunidad en la que vivimos y también trabajar sobre los problemas, ¿no?, de nuestra comunidad. Y en ese sentido, la intención es poder ir evaluando, y si se está precisamente en ese camino, digo, si las investigaciones están llegando a cumplir los objetivos que se plantearon. Exactamente, lo que queremos en estos días es presentar lo que hemos, nuestros resultados o nuestros avances, y sobre todo discutir si estamos trabajando sobre los problemas cotidianos y los problemas más importantes, ¿no?, de nuestra comunidad.